Le pedí al DJ que ponga un reggaetón de esos que curan pena y matan el dolor. Yo lo que quiero es humo y un trago de alcohol, porque no quiero estar triste. Cuando se apaga la luz, yo te pegué. Dale, mami, me va a tu culo en el parideo. Para ir con las canciones, como se supone. Atentamente la banda de los millones. Y dale, mami, dale, tra, tra, tra, que tú quieres bailar. Me va a estar peligrosa, nena, baila sensual. Ella me busca a mí porque sabe que yo soy de pana. Yo soy su pana. Ey, si hago mucho dinero con la música, me la llevo a Punta Cana. Bellaquear, esta noche vino a bellaquear. Su pupila y la tan mala. Me roba beso en la boquita y mientras tanto mi mano en su falda. Ponete coqueta más de espalda. Se pone maléfica cuando la luz se apaga. Mi padre no me quiere ni mal de mí te habla. Pero ella me conoce, por eso se endiabla. Siempre pa' mí está suelta. Me espera desnuda y cuando abre la puerta, oh, tortura. Pa' que nadie lo sepa, la foto no me comenta. Sube mis canciones pero no me etiqueta. Turra vestida de cheta, turra vestida de cheta. Cuando se apaga la luz, yo te perreo. Cuando se apaga la luz, hay fuego. Cuando se apaga la luz, yo te perreo. Dale, mami, mueve tu culo en el pariseo. Le compré una, dos botellas. Le gusta beber y sentirse una estrella. La llevo pa'l cielo, tú la llevo caramelo. Me la llevo pa' zona norte. This is the big one. Yo soy CF, mami. Hagan caso. Pa' la rocha, beso y pa' los giles, rafagazo. Turra. Pa' que lo baile mi vida. Pero fina, el estalis de motiva, de Chile y de Argentina.